con una de las firmas, una de las empresas que aquí en la zona venden dólares y compran. Estamos hablando de la firma SASEC, Sociedad Anónima. Nos respondía Adriana, una de las técnicas de ahí: mirá, llamame mañana o pasado cuando tengamos claridad respecto a lo que está pasando, porque hasta el momento no tenemos claridad de los procedimientos. ¿Podemos ampliar esa información? Bueno, la idea es charlar con alguien que nos pueda desdudar acerca de cuáles son las nuevas reglas que rigen ahora el mercado cambiario. Para eso estamos en comunicación con un economista, docente además de esta universidad. Saludamos a Juan José González. ¿Cómo le va, González? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá andamos. De este lado, aquí en la radio, estamos Omar González y Soledad Pena. González, ¿cómo se evalúa, digamos, estas nuevas reglas que rigen para el mercado cambiario? ¿Es una confirmación en lo que se tiene que ver con la política económica o han cambiado las reglas? A ver... Primero, para determinar qué pasa, hay que determinar por qué pasa. La cuestión de por qué pasa este tipo de situaciones con respecto a la cuestión del dólar es que realmente en la Argentina hay una cultura de dolarización bastante grande que fue promovida casi siempre por los sectores más neoliberales y más conservadores en la Argentina, porque de esa forma se garantizan una propensión al dólar que en el caso de ellos, como sectores fundamentalmente exportadores, les garantiza que se mantiene el valor del dólar. Es lo que casi siempre exigen los grandes centros internacionales como el Fondo Mundial y el Fondo Monetario y el Banco Mundial para mantener las inversiones de los inversores extranjeros en valores netos reales. Porque cuando alguien invierte, viene del exterior y quiere hacer una inversión en la Argentina, tiene que convertir sus dólares en pesos. Sí. Entonces, en una situación de inflación determinada, cuando yo vaya con mis pesos en dólares de aquí a un año o a un año y medio, me voy a encontrar que en mi país de origen, con los dólares que me dieron, compro menos de lo que compraba antes. Espero que se haya entendido lo que sucede con el dólar en la Argentina. Uh-huh. Y esta es una cultura que desgraciadamente se ha ido promocionando. Es una cultura que se apoya en el miedo que existe constante acerca del tema de la devaluación, ¿no? Es que justamente el problema viene porque casi siempre las problemáticas del dólar están ligadas a problemas de devaluación. ¿Por qué? Porque se pone al dólar en el centro del problema. Alguien puede decir, bueno, pero nosotros tenemos que exportar, ganar dólares, y si vamos a comprar cosas al exterior, tenemos que pagar en dólares. Eso es cierto, pero por eso el dólar sirve como moneda de cambio internacional. ¿Por qué entonces se hace del dólar un manejo donde todo el mundo compra y vende dólares? Esto no es así. En muchos países latinoamericanos, incluso, el dólar está absolutamente diferenciado y controlado, y se vende para aquellos que necesitan dólares por determinado tipo de transacciones. Pregunto yo, ¿para qué una persona puede necesitar dólares? Y puede necesitar dólares para una importación, para comprar algún tipo de producto extranjero que lo tiene que traer y pasarlo por la aduana primero, para viajar al exterior, etcétera. Uh-huh. Nada más. Claro. Ahora, lo que pasa es que se utiliza el dólar como moneda de salvaguarda porque hay desconfianza con respecto a los valores internos, a la moneda nacional, con respecto a las tasas que se pagan, y etcétera, etcétera. Esto depende de una reforma financiera integral y depende de una situación donde el mercado de cambio, no solo con estas medidas, que para mí están bien, pero son insuficientes, ¿sí? No solo con estas medidas, sino que hay que definitivamente el mercado, el Banco Central es el que tiene que definir la posesión de los dólares y qué vende y a quién le vende. Y terminar con este festival del dólar, en donde hasta en la calle, en las casas de cambio, en todos lados se compran y venden dólares. No es la moneda nacional el dólar, ¿eh? Claro. Entonces, Juan José, a mí me parece que eso hay que, para resolver eso hay que resolver también la problemática del comercio exterior, el comercio exterior tiene que ser nacionalizado. Estamos hablando de que hoy no se podrán comprar dólares sin autorización de la AFIP. De hecho, también esto incluye la comercialización, que deberá ser personalizada y solo en las ventanillas de los bancos y casas de cambio autorizadas. Usted dice, es bueno, pero no es lo único, faltaría agregar otras cosas. ¿Qué otras cosas se deberían agregar? Controlar absolutamente el mercado de cambio. Controlar absolutamente el mercado de cambio. Sería mayor intervención del Estado en este sentido. Y sí, si el Banco Central y el Estado no controlan el estado de la moneda, estamos en problema, ¿sí? O sea, Perón decía, en el capitalismo moderno o planifica el Estado o planifican los monopolios. Y esto es así. Y cuanto más le dejemos abierto a las grandes multinacionales que puedan hacerse de sectores y control de parte de la economía, peor va a ser. Ahora, el problema es, ¿por qué se dejó? Si esto se sabía, y ha habido advertencias desde hace mucho tiempo de muchos sectores con respecto al gobierno nacional, con respecto al problema del comercio exterior, con respecto al problema del valor de la divisa, de que se puede sufrir a partir de la crisis internacional un ataque de los especuladores internacionales nuevamente. Es cierto que desde el punto de vista de la deuda externa, la Argentina cambió su composición, pero cambió su composición a partir de que el ANSES, el Banco Central y el Banco Nación reconvirtieron la deuda, y lo que antes eran deudas a deuda externa, a mercados internacionales, hoy se lo debemos al mercado interno. El 50% de la deuda, casi 80 mil millones de dólares, son bonos que tiene el ANSES, el Banco Central y el Banco Nación. Entonces, le pagamos a los acreedores externos, le pagamos a la deuda externa, le pagamos a los grandes bancos internacionales, y ahora la deuda la tenemos con los jubilados, con las reservas, que son la garantía del manejo dinero de los dólares de la nación, y al Banco Nación, que es el principal banco, digamos, estatal. O sea, a mí me parece que fue una mala idea esto. Primero habría que haber hecho una reconversión de la deuda. Una reconversión, un análisis de cómo fue provocada la deuda. Porque hay que recordarle a la gente que en el año 82 el Estado se hizo cargo de 20 mil millones de dólares de deuda de privado, entre ellos 800 millones de dólares de Pérez Compán. Pérez Compán es la persona más rica de la Argentina, tiene 4.500 millones de dólares, y el Estado se hizo cargo de la deuda que él tenía con el exterior por 800 millones de dólares. Habría que agarrar a todos esos, que son varios, y decirle que devuelvan los dólares, que los devuelvan, que el Estado no tuvo por qué haberse hecho cargo de eso, y que eso fue un acto ilegal, porque fue un acto de un gobierno ilegal, ilegítimo y genocida, como fue la dictadura militar. Bueno, todos esos problemas, que yo los traigo nuevamente al tapete, tienen que ver con lo que está pasando hoy. La medida es buena, pero es insuficiente. Hay que controlar absolutamente el mercado de cambio. ¿Y qué opina de las opiniones que...? Sí. Quiere decir que no se venden dólares más que aquellos que necesiten dólares. ¿Y quién determina quién necesita dólares por esta corriente de opinión? El Banco Central. A ver, ¿quién necesita dólares? Si yo te pregunto a vos, pues, cuando se ahora eso no cuarta los derechos de los ciudadanos, González, de, por ejemplo, si quiere ahorrar en dólares un ciudadano con los ahorros que tiene en mes en pesos, si quiere comprar dólares. Eso no cuarta la libertad de... Para mí no, porque si no, cualquier elemento de control económico cuartaría la libertad. Esto es así. O sea, yo pregunto, ¿para qué se quieren dólares? Ah, no, yo quiero dólares para ahorrar. Mira, ahorrar en pesos, ahorrar en ladrillos, construir casas, destinar a la inversión real, no a la especulación financiera. No sé si se dieron cuenta, después de todo lo que dije, que comprar dólares y manejar dólares e invertir en dólares es una forma de especulación financiera. Sí. Entonces, eso siempre va a conspirar contra los intereses de la nación. Siempre va a conspirar contra los intereses de la nación. González, respecto a las medidas sobre el control de divisas en las petroleras y mineras, que para que liquiden aquí en este país. Eso es lo mismo. También está bien eso, pero eso lo tendrían que haber hecho antes. Pero aparte hay otro problema ahí. Resulta que yo voy a controlar los dólares que puede comprar este una minera, una petrolera, y no es con respecto a la compra, sino a la liquidación de exportaciones. Claro. Entonces yo voy a controlar a la minera los dólares que del exterior, porque ¿qué hace la minera? La minera manda, es una empresa internacional asentada en la Argentina, manda para afuera, vamos a suponer, minerales por valor de 10 millones de dólares. 10.000 millones, perdón, sí, de dólares. Por un decreto del presidente Néstor Kirchner en el año 2005, se le permitió que podían dejar en el exterior el 70% de esas divisas. O sea, 7.000 millones de dólares los podían dejar directamente en el exterior y ingresar el 30%. ¿Qué fue lo que hicieron ahora? Modificó ese decreto la presidenta y le dijo, no, tienen que liquidar todo en la Argentina. O sea, ¿qué quiere decir liquidar toda la Argentina? Que tiene que venir, si exportaron, en base a la facturación de lo que declararon, y acá es donde viene el problema, poner los 10.000 millones de dólares. El problema es que las mineras y las petroleras y las gasíferas, lo que pagan y lo que declaran, tanto por regalías como por exportación, esa simple declaración jurada. O sea, va el presidente de Repsol, para hacer un ejemplo figurado, va el presidente de Repsol y dice, yo exporté 8.000 millones de dólares de petróleo. Ah, bueno, señor, gracias, muchas gracias. Firman el Banco Central y le entrega la parte proporcional de dólares que ellos podían tener, o regirar al exterior, porque acá hay dos cosas. O sea, que se paga de acuerdo a lo que ellos dicen que producen. Nadie controla lo que en realidad se está produciendo, ni tampoco con la minería. Y en la minería pagan por oro, plata y cobre, pero no pagan por otros 64 minerales como litio, cadmio, etcétera, que son los más valiosos, que nunca los declaran. Entonces, hay que controlar varias cosas más en todo esto. Claro, está claro. Estamos hablando con el economista Juan José González. Yo no quisiera seguir hablando acerca de este tema sin antes preguntarle, Juan José, para la gente común, porque también, digamos, hay mucha especulación del ciudadano a pie. Estamos hablando de los, en este caso, de las grandes empresas, de los empresarios, de los grandes sectores, ¿no? Pero el ciudadano a pie también se ha criado bajo esta cultura especulativa, lamentablemente. Tenemos esa cultura dentro de la Argentina. ¿Cuál sería el mensaje del economista de la Universidad del Comahue? ¿Qué deberíamos hacer ante este contexto? ¿Qué recomienda en este caso? A ver, yo lo que creo es que la gente tiene que tener conciencia que sí, para proteger sus ahorros, para proteger sus valores individuales, le va a causar un grave daño al país, me parece muy poco solidario ese tipo de actitudes. Es cierto que existen y son marcadas. Uh-huh. Ahora, yo voy a decir algo también. Lo que compra la gente en el mercado minorista, lo que puede comprar un pequeño ahorrista, estamos hablando del tipo que tiene 10, 15, 20, 30, hasta 50.000 pesos, que va a comprar 12.000 dólares, no es el problema fundamental. El problema fundamental son los especuladores financieros, los que tienen plata negra, que quizás con esto se resuelva. Y yo digo quizás con esto se resuelva, porque sabemos que hay triangulaciones, o sea, que hay gente que tiene dinero negro que no va a comprar ellos los dólares, que mandan a comprar a otra gente, y eso es lo que gira esto. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que hoy tengo 10.000 dólares, o tengo 50.000 pesos, y voy a comprar 12.000 dólares aproximadamente, y los puedo comprar, porque puedo comprar hasta 250.000 dólares. En realidad puedo comprar hasta 2 millones, ¿sí? Pero tengo que demostrar de dónde saco la plata. Ahora, a partir de hoy, y desde el viernes, tengo que demostrar de dónde saco la plata, si la plata es ganancia neta de una operación o de mi empresa o de sueldos que tengo ahorrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de la Argentina, desde el año 2005 hasta ahora, al margen de lo que pagamos de deuda externa, que pagamos 56 mil millones de dólares, se fueron casi 60 mil millones de dólares más. Entonces, solo en este año vamos a terminar con casi 20 mil millones de dólares. Entonces, a mí me parece que no se puede, no se podía, por un lado, pero no se puede ni siquiera seguir con esto. Hay que tomar medidas mucho más serias para evitar que se sigan comprando dólares alegremente. O sea, alguien puede decir, como decía tu compañera, bueno, pero eso es una limitación de las libertades individuales. Y es cierto que cuando uno toma determinado tipo de medidas que pretenden defender el bienestar general, va a limitar intereses individuales. A mí no me cabe la menor duda. González, sí. Ha sido muy claro. Le proponemos charlar nuevamente, retomar esta charla el viernes, ya que todavía, bueno, estas medidas de control cambiario están aplicándose de manera como a ciegas, ¿no? Por lo que hemos podido chequear aquí en la ciudad, para ver cómo evoluciona, digamos, este control cambiario que implementó el gobierno y que a su criterio debería intensificarse, ¿no? Así es. ¿Charlamos el viernes entonces? Bueno. Llámenme, por favor, el jueves antes. La recordamos. Bien. Ahí pautamos un poco antes. Movida, entonces estoy en un lado, estoy en otro, y no quiero decirles que sí, y después tener algún problema y no poder comunicarme. El viernes, el jueves volvemos a hablar. Y confirmamos. Muy bien. ¿Correcto? Muchas gracias, Juan José. Les agradezco mucho a ustedes. Gracias. Adiós, que les vaya bien. Hasta Mucha luego. Suerte.